Un padre y su hijo iban en el tren. El joven miraba por la ventana y gritó con alegría: «Papá, mirá, parece que los árboles pasan volando». El padre sonrió dulcemente y asintió con la cabeza. Frente a ellos, una pareja intercambió miradas, expresando compasión por la conducta tan infantil del joven. Este gritó de nuevo, riendo emocionado: «Papá, mirá las nubes, nos persiguen». El padre le volvió a sonreír. El hombre no pudo resistirse y le dijo al padre: «Tal vez debería llevar a su hijo a un buen médico». El padre afablemente le contestó: «Lo hice. Acabamos de salir del hospital. Mi hijo era ciego de nacimiento y acaba de recuperar la vista». Cada persona tiene una historia. No juzguemos antes de conocerla. Existe un poema que dice: «Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Que sepas mi nombre no significa que me conozcas». Lo propio del discípulo de Jesús ha de ser su ejercicio constante de la caridad, la cual consiste en amar a los demás como los ama Dios. Eso significa que la medida del amor es amar sin medidas. Y ese amor debe tener la característica de evitar juzgar negativamente, como indica Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en el regazo de ustedes, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Evitemos medir con mezquindad y egoísmo a los demás y pongámonos en el lugar de los otros antes de hablar. Quiera Dios que podamos rectificar constantemente cuando caigamos en ese error tan frecuente entre cualquiera de nosotros, los humanos. Pero creamos que Dios nos manda algo y también nos dará su gracia para cumplirlo. Uno de los grandes mandamientos es este: amar y evitar juzgar a los demás. Que Dios nos ayude a vivirlo.